pauvre ce vieux soulard. Le pauvre essaie de mieux y voir. La politique, il ne peut plus y croire. Le cœur lui chante qu'il y a... Lo que sube del mar y flota encima. Lo que cae desde el aire y toca tierra. Lo que emerge del conjunto para erguirse solitario. Lo que escapa de la risa hasta que un martillazo pone en forma la estrella de los gritos. Desfase lunar. Cruce de caminos y punto de encuentro en la FM EUN. Todos los martes de 11 a 12 en Zintzilik Irratia. Radio escucha. Bueno, comenzamos desde aquí, desde Zintzilik Irratia, el programa Desfase Lunar. Bueno, como es habitual, entre nuestra gacharrería traemos algunas palabras y poesías desde Chile. En esta ocasión tenemos un par de poetas chilenos. Nos acompañará, como decimos, Maja Vial, con algunas palabras alegóricas, y también Edi Navarro Harris. Nos acompañarán con los cuatro asaltos al sol, entre otras, historias de la Casa Real, Invencible, La Lavandera. Maja Vial, que recogemos en este libro, entre otras, La Malévola Puta, y pueden ser varios. También iremos hasta allí, metido al monte, donde nos cuentan distintas informaciones editadas hoy martes. Nos avisan de que el gobierno prepara un nuevo paquete de medidas económicas, o en otras palabras, más recortes, y nos lo va a anunciar el presidente del gobierno, Mariano Rajoy, este próximo viernes. Por otro lado, Ada Colau, una de las portavoces de la plataforma de afectados por la hipoteca, va a demandar a Cristina Cifuentes por utilizar expresiones para alentar el fascismo. Bueno, recogemos también información de corporaciones y especuladores que están aprovechándose de la crisis para comprar grandes extensiones de terreno aquí en Europa. Bueno, nuestro subcomandante de la nave está, parece que ya poniéndose en forma tras unos días convaleciente. Por eso de absorber sustancias que no debiera. Muy bien, muy bien. Te veo que ya te estás recuperando. Así que cuando quieras, dale marcha a la nave. ¿En cuál de ellos? ¿En cuál esperas tú? Cuidado, que le das a la farola. Sube. Piloto automático activado. Así, sí. Otro martes más aquí, acomodándonos a poquito a poco. Ay, y el dedo peñique del pie lo tenía ya, de la bota ya demasiado obstruido. ¿Qué tenemos para hoy mientras subimos hacia arriba? 7, 6, 5, 3, 2, 1, 0. Pues nos vamos a ir sin más hasta los 80 en este despegue con el grupo Daily Terror, que algunos recordaréis de aquellos 80 del punk. Yeah. Y continúa la Tierra dando vueltas y se aproxima el Viernes de los Dolores. Más recortes y más impuestos. El gobierno prepara un paquete de medidas económicas que anunciará este viernes Rajoy y ha avanzado que habrá nuevos recortes y no descarta subir los impuestos. Tiene la cara dura de decir que no hará ajustes como los que se hicieron el año pasado, pero hay que recortar en algunas partidas. Nos ha jodido, como si estuvieran las cosas como para recortar, como recortaron ya. Bueno, esto lo avanzaba en el Consejo de Ministros, que aprobará este viernes recortes que afectarán algunas partidas de presupuestos, aunque reitera que en ningún caso serán como los aprobados el año 2012. ¡Qué alivio! Asegura que recortar el gasto público no le gusta a nadie, pero ha garantizado que si lo hace es porque resulta absolutamente imprescindible. Dice que si no tomara estas medidas estaría destruyendo el futuro. Bueno, así junto con las nuevas medidas que formarán parte del Plan Nacional de Reformas, el Gobierno va a presentar este próximo viernes su nuevo cuadro macroeconómico con una revisión a la baja de las previsiones y el programa de estabilidad para los próximos 3 años. Que va a hacer exactamente lo contrario de lo que hizo el mayor, que lo pagamos igual, usted, yo, un parado y un pensionista. Subir el IVA, que lo pagamos igual, usted, yo, un parado y un pensionista. Usted, yo, un parado y un pensionista. Yo, un parado y un pensionista. IVA, que lo pagamos igual, usted, yo, un parado y un pensionista. Subir la renta a las clases medias españolas. Subir los impuestos especiales a todo el mundo. Y de los ricos, nada. Ustedes de los ricos solo se acuerdan en campaña electoral para decir que nosotros representamos a los ricos y ustedes no sé a quién representarán. Eso sí, lo que han hecho es congelar las pensiones, han bajado el sueldo de los funcionarios. Señor Pedro Balcaba, ¿qué nos cuenta ahora? Nos cuenta que va a hacer exactamente lo contrario de lo que hizo. El mayor recorte que se hizo al desempleo en España fue el Real Decreto 1992 que ustedes hicieron. Este fue el único recorte que hubo al desempleo. We'll be right back.

los sentimientos, de la pena a la alegría, del volcán al lamento. Contigo tuve el pasado, contigo tengo el presente, con el futuro, con el tiempo, hasta después de la muerte. Invencible. Ella no quiso vender sus senos para pósters y tampoco sus caderas para ofertar calzones transparentes. No arrendó su sonrisa para propagandear dentríficos. Su rostro no ilustró tampoco avisos de cremas humectantes. Solo por amor abrió sus piernas. Fue una extraña mujer contemporánea, de vivir modesto y angustioso, mas su corazón logró ser libre, su cuerpo jamás fue enajenado. Sus pechos conservaron aroma a melón nuevo. If you ask me the amount in my bank account. También desde Yo me tiro al monte que Ada Colau demandará a Cristina Cifuentes por amenazas. La plataforma, y entre ellas Ada Colau, que es una de las representantes de afectados por la hipoteca, considera que las palabras de la delegada del gobierno en Madrid activan el fascismo. Bueno, así está, presentará una demanda esta semana contra la delegada del gobierno en la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, por activar el fascismo y amenazarla tanto a ella como a su familia. Bueno, recordar que Cifuentes vinculaba hace unos días a la plataforma de afectados por la hipoteca con grupos filoterroristas, y Colau considera que sus palabras son muy graves y, según ha anunciado en una entrevista, la portavoz ha asegurado que todavía no se ha planteado denunciar a la número 2 del Partido Popular, María Dolores de Cospedal, claro. Bueno, dicen que prefieren no hablar más sobre el tema de los scratches, y afirma que a ella sí que le han hecho estos días un acoso, a Ada Colau, dice, sobre todo por manos de gente que sigue las palabras de Cristina Cifuentes. Bueno, y seguimos por los 80 con la nave, a ver si vamos a aparcar. Si es saliendo esto. Y nos vamos a ir ni más ni menos que a Alemania con los Daily Terror otra vez. We'll be right back. cry. This could never mean bye-bye. La lavandera tiene manos descoloridas, blancas, de piel agonizante, desmugrañadas las uñas por el jabón y el agua. Su escobilla rasca sábanas oscuras hasta tornarlas albas. Estruja tensando sus brazos delgados, las cuelga forjando horizontes de mojadas asfixias, leves velas de un barco que no alza sus anclas, pues posee un mar en la artesa. Tiene manos de piel descolorida y, como si fuera Dios, levanta olas de cresta blanquecina. Bueno, nos sigue llegando información de las luchas campesinas y de las comunidades indígenas. En este mes de abril, hipócritamente, se celebran los Días Internacionales del Agua, de la Tierra y demás. Pero luego, al final, en el resto del año, se pasan todos esos derechos por el forro. Bueno, en estos días distintas manifestaciones ha habido también expresiones sociales desde Chile y otros pueblos indígenas que se manifiestan por la defensa y la recuperación del agua. Bueno, esto todo en una lucha que dice no precede tan solo en la celebración de un día, sino que en la vida de día a día es como se cambian las cosas. El agua es más que un derecho humano, es el derecho de todas las vidas. Pupi Chiqueye, del territorio de Panguipulli, desde el sur de Chile, quieren decir, el agua es más que un derecho humano, es el derecho de todas las vidas. Terroristas son aquellos que quitan y se adueñan de los derechos de la vida, los derechos del agua, que son los derechos de todos los seres vivos. Las aguas son libres, no las ministres con tus máquinas terroristas. Levántate a protestar contra la represa. El agua es vida para la naturaleza, no la mates. ¿Qué esperas para defender las aguas, ya que es de todo ser vivo? Súmate con nosotros, salvemos todas las vidas cuidando el agua. Pupiche Quiche, del territorio de Panguipulli, los invita a la Marcha Nacional del Agua que se realizará en Santiago este 22 de abril. ¡Arriba los mapuches! ¡Arriba los que luchan! Casi el 90% de los derechos de agua está en manos de las empresas privadas. Este recurso vital está a expensas del libre mercado. Agroindustrias, forestales, hidroeléctricas, mineras. Las plantaciones forestales absorben millones de litros de agua, dejando a muchos habitantes de nuestra comunidad sin el vital elemento. La industria de la carne ocupa entre 15.000 y 20.000 litros de agua para producir un kilo de carne. El uso excesivo de agroquímicos contamina las napas subterráneas. En estos momentos, tanto centros urbanos como comunidades rurales se encuentran gravemente afectadas en su calidad de vida

la hija, ¿eh? Vamos, son los dos de... Sí, sí, sí, una cara pobre. De un vuelo perdido, además, se pone hasta el culo de todo. La que tiene antecedentes de sífilis y movilas de esa, y la sífilis ataca el cerebro. Ya, a lo que estamos reinados por los sífilis. Estamos de los muertos. Degenerado, toda la familia apoyando. No, no pintan nada. No, no, no, la Sofía es la que me nos apoya. Yo creo que la Sofía me tiene que agarrar la que tiene la pobre. La Sofía seguro que pilla los guardaespaldas. Descarado. Y le dice, agáchate Sofía que hay una moneda de Juan Carlos. Agáchate con el sonido de mis penas. Pero la imagínate que sacaran las monedas al rey y la reina follando, chupándoselas. ¿Por qué no? Pues claro que sí. ¡Viva la reina! ¡Viva el rey! Historias de la Casa Real. Como pincha la aguja en los discos, como mola, ¿eh? Bueno, y a este ritmo recogemos información de grandes compañías, especuladores y adinerados extranjeros y fondos de pensiones que están apropiándose de grandes extensiones de terreno en toda Europa. Esto según un informe de la propiedad de tierras de cultivo, los productores locales están quedando fuera del mercado de la propiedad agrícola porque en los últimos años se han producido, como decimos, un incremento de las adquisiciones que se realizan en empresas chinas, fondos soberanos y fondos de inversión de Oriente Medio. Veremos en nuestros campos plantaciones de bambú y koalas y otros animales. Bueno, así la mitad de la tierra cultivable de la Unión Europea se concentra ahora en un 3% de grandes extensiones con más de 100 hectáreas. En algunos países la propiedad de las tierras presenta la misma desigualdad que en Brasil, Colombia o Filipinas. Las empresas chinas también se han trasladado en gran escala a Bulgaria y las empresas de Oriente Medio son ahora las principales productoras en Rumanía. Bueno, aquí más cerca, en Andalucía, el número de explotaciones ha bajado en más de dos tercios hasta estar por debajo de 1 millón en el pasado 2007. We'll be right back. existe, que esa negociación ha existido, que a los españoles se les ha engañado y que ese proceso continúa y que además, situándose al margen de la ley, hay quien desde el gobierno se siente orgulloso de eso, es una realidad. El gobierno no puede vigilar a persona alguna ni puede hacer un seguimiento de su actividad si no es con autorización judicial. Si lo hiciera sin autorización judicial, pues lógicamente pues estaría cometiendo una actividad delictiva. Foto de infamia es la de Letarra brindando porque ha salido de la cárcel. En cualquier país democrático que funcionara como tiene que funcionar, el ministro del Interior o habría sido cesado o ya tendría que haber presentado la dimisión. Nos mintieron cuando dijeron que no hablaban con ETA y no se han cansado de hablar con los terroristas y con los asesinos. Con ETA no se negocia, a ETA se la vence y con ETA se termina. El Partido Popular nunca ha negociado con los terroristas, nunca. Las actas están ahí, también con el ánimo de decir la verdad. Yo he querido que los ciudadanos españoles supieran y tengan muy claro que el gobierno y yo personalmente he autorizado contactos con el entorno del movimiento vasco de liberación. Lo he autorizado personalmente y quiero que los españoles lo sepan. Y para que no penséis que no somos un programa, aparte de programa basura, un programa educativo, vamos a trasladarnos al 1518, donde se sufría en la humanidad una epidemia de baile. Epidemia de baile o plaga de baile de 1518 fue un caso de coreomanía ocurrido en Estrasburgo, Francia, en julio de 1518. Diversas personas comenzaban a bailar sin descanso durante días y al cabo de aproximadamente un mes la mayoría moría como consecuencia de infartos, derrames y agotamiento. Este fenómeno comenzaba cuando una mujer llamada Frau Tofu comenzaba a bailar incontroladamente en una calle de Estrasburgo. Esto duraba entre 4 y 6 días. En una semana, otras 30 o 40 personas se habían unido a ella y en un mes había en las calles aproximadamente 400 danzantes. Documentos monumentos históricos, incluyendo observaciones médicas, sermonean catedráticos y también en crónicas locales y regionales, así como en notas publicadas por el Consejo Municipal de Estrasburgo, dejaban claro que las víctimas estaban bailando. El motivo por el que estas personas bailaban convulsivamente hasta la muerte nunca ha sido esclarecida. Mientras la epidemia se extendía, nobles locales preocupados por la situación pedían consejo a médicos de la región, los cuales descartaban la posibilidad de causas astrológicas o sobrenaturales. Diagnosticaban el problema como una dolencia natural, causada por la sangre caliente, y sin embargo, en lugar de prescindir la sangría, las autoridades alentaban más el baile, en parte con la apertura de dos salones de baile. También hacían un mercado de grano y un escenario de madera en el lugar del fenómeno. Esto se hizo en la creencia de que los danzantes solo se curarían si continuaban bailando día y noche. Para aumentar la efectividad de la cura, las autoridades llegan a contratar músicos para mantener a las víctimas en movimiento. Algunos de los danzantes fueron llevados a un santuario donde se buscaba una cura a su problema. Moraleja, baila, baila, baila, baila. Social no es algo extraño, pues hace muchos años existió la letra material. Esa era

story-eyed. Your hair. Bueno, y estas cuatro últimas estrofas hemos leído de Maja Vial, como os decíamos, poeta y actriz de la Universidad Austral de Chile. Publicaba La Cuerda Floja, El Sexilio, Johnny Joy, y era antologada en Poetas Actuales del Sur de Chile por Oscar Galindo y David Miralles, Página Dura Ediciones, Valdivia, 1993. الحب اللي استمرنا توا ما عنده يقلب والحب عنده راديو وعنده كاليناريو فوق شيرين بابوليرو بابوليرا حتى نتعلم نعيش استمرنا فوق الحب اللي استمرنا توا ما عنده يقلب والحب عنده راديو وعنده كاليداريو بيري Si quisiera, podría volar. Pues vuela. Ahora no me da la gana. Y no me contes el rollo, tío. Soy libre. Vaya tontería. Nadie es libre. Yo soy libre. No tengo padres, tengo guitarra, fumo porro. Y yo también soy libre, porque soy una diosa. La diosa del amor. No, la diosa de las azoteas y de los manguis como vosotros. Yo soy Jimi Hendrix. Tú lo que eres es un colgado. Y tú un pringao. ¡Hala ya! Bueno, el colocón que lleva. Sometimes when I'm with her, I feel lonely. She loves me still, I feel blue. Although I'm vowed to that woman. Al salto al sol 1. Can I help if I still... Parada sobre la piedra que aún no puede asir mi planta. Soporto la tempestad de tus ojos. He de caer o miraré para siempre la profundidad de tus aguas. When we get together, little thing she does reminds me of you.

bebe vida. Ay, una bella casuma, saber y tomar a la bruma. Lo bebe y la peña güey. Sayana ni yo papá dala, papá de go, canizona. Ale bandeta galidela, sayana na kaya tu no fe, kaya tu go kale sona, ale se goteta galidela, lo fe beisa fenye, lo fe beisa fenye, sayana ni yo salimudala, salimu go kale natala, ale se goteta galidela. Sayana na se kujalo no fe, ose kuko kale sona, ale bandeta galidela. Akaya pa buruku na wama, ko aunya para audema. Nyana ena, nyana ena, bali masaya e nyana bilana. Fayango saya nyana ena. Bueno, y nos vamos ya despidiendo hasta la semana que viene, mandando un fuerte saludo a todos los radioescuchas que estáis ahí al otro lado. Y recordaros que continúa la programación aquí en Zintzilikiz Irratia 24 horitas en adelante con las www.zintzilikiz.net. Zintzilikiz.net, puedes visitar esta página para escuchar en directo vía internet o vía descargarte los programas que quieras. Agur eta ondo pasa. Os dejo de fondo música desde Armenia con Arto Trumuyasian. Chao, bambinos. Sentido en el